Para celebrar el 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, se efectuó en el conjunto artístico comunitario Corimacao la Gala Político-Cultural Patria en conmemoración a la fecha. En la cita, se reconocieron a los trabajadores de salud pública por su destacada labor durante todo el 2020 en el enfrentamiento a la COVID-19. El sector de la educación fue homenajeado por su jornada y también por el esfuerzo que mantuvieron durante la etapa pandémica en el país. Fue el escenario el indicado para laurear a todos los sectores que estuvieron a la vanguardia durante todo el año y destacaron principalmente a empresas y organismos que sobresalieron en la producción y los servicios. La empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata resultó ser el colectivo En Victoria, que representa al municipio como el más productivo y eficiente de la provincia de Matanzas. La ocasión fue propicia para hacer entrega de los carnet del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas a varios compañeros que reúnen las condiciones necesarias para asumir esa tarea. En saludo al 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, fue imprescindible enaltecer a todos los que en el territorio cenaguero han contribuido en el propósito de lograr un desarrollo integral, social y sostenible en el mayor y mejor conservado humedal del Caribe insular. En el acto estuvieron presentes las máximas autoridades del territorio, organismos destacados, el Ministerio del Interior, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y cuadros centros de las organizaciones políticas y de masas. Efectuado en la Ciénaga de Zapata, Gala Político-Cultural en conmemoración al 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.